No se conoce ningún animal que sea perverso. Matan por hambre, matan para cuidar la cría. Y las plantitas, se dice que hay un lenguaje de los árboles. Se está descubriendo alguna cosa. ¿Qué sabemos de eso? Es un misterio maravilloso. Cuando yo hablo de arte, no es que uno sea parte de la realidad, sino que te está dando a la gente una forma de entender lo absoluto, lo único. Cuando yo hablo de arte, no es que uno sea parte de la realidad, sino que te está dando a la gente una forma de entender lo absoluto, lo único. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Es un género totalmente libre en su construcción. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista. Yo no me resigno a que la radio no tenga arte. En la definición y en la nueva configuración de medios, la radio quedó como la radio informativa. Entonces, el género predominante es la noticia, es la opinión, y uno no se pregunta por qué en televisión, después del noticiero, aparece Echarri. Hay ficción y no está avisado, ahora vamos a escuchar algo de, o vamos a ver algo de ficción después de que pasamos las noticias. En la radio sí se supone que tenés que avisarlo porque el oyente está desprevenido. ¿Por qué? Porque la radio como medio de comunicación quedó subsumido exclusivamente a las noticias. No se puede dejar de tener en cuenta el lugar que socialmente ocupa el medio. Es decir, ¿está el oyente preparado para escuchar eso? Para escuchar después de las noticias, después de la opinión del opinador de turno, escuchar una serie de ruiditos, pensando que la música tiene un sentido estético en sí mismo y no hay que explicarla. Pero el radioarte, en ese sentido de es una sucesión de música y sonidos, sí quedaría como para explicarlo. No se puede pensar que no hay lugar para eso. Es un lugar que hay que ir haciéndose, me parece, de a poco y no de manera prepotente, de a poquito. Algunos normalmente dicen que es como para medios marginales, en horarios marginales, ir buscándolo de a poco como para encontrar un lugar. De todas maneras, me parece que esa percepción, que esa concepción de la radio, en el sentido de radioarte, tiene que atravesar todas las programaciones de todas las radios y no un espacio donde se hace radioarte. Efectivamente, creo que la radio sí renunció hace unos años a cualquier pretensión de tipo estética en esto de generar imágenes acústicas, generar sensaciones, transmitir más allá de un sentido pragmático. Es decir, está atravesada absolutamente por la lógica de medios y fines. Disco para lá, disco para acá y lo acaso seu povo, doutor. Disco para lá, disco para acá y lo acaso seu povo, doutor. Disco para acá y lo acaso seu povo, doutor.

sino que quede, que pueda atravesar distintos lugares, como es, como las performances, como las instalaciones urbanas, digamos, que es decir, el arte se va metiendo ahí, se va filtrando, y me parece que para los que hacen radioarte ese como es uno de los desafíos, es decir, poder extenderse así medio rizomáticamente por los pliegues, como para lograr eso. La publicidad es una herramienta de la sociedad de consumo. Más por su dinero. Coca-Cola grande le da mucho más por su dinero, más refresco y calidad. La radio incorpora la música y su identidad. Voy a cantar mi canción como nunca la he cantado. Voy a cantar mi canción a la vida y al amor. Y con Coca-Cola canto desde aquí, porque quiero hacerte una invitación para compartir conmigo mi canción. Voy a cantar aquí de la chispa de la vida y de todo lo que nuestro mundo puede dar. Lo que se insinuaba como posible es una realidad. Infinidad de radios de baja potencia captan la atención del público. Sabes reír, Coca-Cola está ahí, contigo, con todos, ¿por qué? Coca-Cola es así, Coca-Cola es así. Ahí, aquí, estará para siempre, siempre, siempre, compañera, invencible. La universidad tiene la obligación de producir cosas. Además tiene una obligación no solo de producir, sino de producir en un sentido experimental. Es decir, producir aquellas cosas que el mercado no reclama. No hay ningún aviso clasificado que diga buscamos gente que haga radioarte, buscamos gente que haga ficción en radio. No aparece nunca un aviso de eso. Pero me parece que si la universidad tiene como sentido la producción de conocimiento en relación a los lenguajes de la mediatización, tiene la obligación de ir un poquito más adelante, si fuera posible, que otros. Eso es lo que pienso como un deber ser. Debería, por lo menos, ir adelante en el sentido de probar. El paso por la facultad es el lugar ideal para probar, para experimentar. A mí me deprime cuando los alumnos se achanchan y no quieren probar y quieren hacer de, es decir, aquello que escucharon, reproducirlo. Tenemos un área de capacitación donde vamos a intentar así como hacer una serie de seminarios. Estuvimos trabajando con Marcelo Cotton, que vino el año pasado y hace un par de semanas, sobre relatos radiofónicos, que lo hemos hecho para docentes y alumnos. El año pasado estuvo gente de distintas instituciones. Y la idea sería, en un futuro, empezar a trabajar algunas cosas puntuales con, te digo, formatos menos convencionales. Se genera esa idea de que el silencio solo sirve para resaltar lo que se acaba de decir o lo que va a venir. Pero creo que es, y Cotton insiste sobre eso, digo, que el silencio en muchos casos se puede pensar como el lugar del oyente, donde está el oyente y ahí completa, y completa para donde quiere. Y me encantó esto de pensar el silencio como, y algunas producciones radiofónicas, casi como los libros álbum. Es decir, que tiene un sentido total, englobador, que excede la suma de cada una de las cosas. Es decir, es mucho más que la suma de cada una de las cosas. No es hablo y te pongo una cortina atrás, ¿no? Que es la concepción habitual. Es decir, poneme una cortina, una que levante. Claro. Entonces me gustó en ese sentido. Y el silencio es una cosa realmente tan mal aprovechada que es solo bache. O O sea, solo está asociada con el bache, no tiene ningún sentido positivo en las generales de la ley, digo, en la radio. Casi no hay sentido positivo del silencio, solo está asociado al bache. No te bancas en una cancha, donde sea, un minuto de silencio porque es mucho. Y pensá en qué situaciones, no sé, en la ciudad, tenés silencio. Generar eso en la radio. Te mando este silencio y aguantátelo. A ver si cambiás de emisora o no cambiás. ¿Qué elementos componen el lenguaje radiofónico? Los mismos que componen el radioarte. Lo que pasa es que podemos pensar que en el radioarte esos elementos se conjugan de una manera absolutamente distinta a la que normalmente aparecen en la radio. Por eso te digo, entonces, caos, en todo caso, está mucho más cercana al referente que, no sé decir, un arbolito en Van Gogh. A diferencia del arbolito que puede hacer Picasso en una pintura absolutamente abstracta, que capaz que hizo un arbolito, pero capaz él pensó en hacer un arbolito. Pero a lo mejor ninguno de los que ve ese cuadro piensa en un arbolito. Es decir, caos, en ese sentido, estaría mucho más pegado al referente, arbolito. Caos se asocia a cosas, la polisemia es menor. ¿Cuántas posibilidades hay de interpretar caos? Y más o menos marcada por lo que se supone, además, que tiene que ver en un contexto mediático. Es decir, caos hace 500 años era absolutamente otra cosa, ¿no? Pero en este momento, decir la palabra caos en el tránsito por radio no genera caos en nadie, ni sensación de caos en nadie. A menos que aparezca Michael Douglas en El Día de Furia, ¿no? Pero una combinación de sonidos en el que vos, haciendo radioarte, querés transmitir algo parecido al caos, indudablemente es mucho más polisémico, y capaz que yo, cocinando en mi cocina, escuchando tu programa, lo asocio para otro lado, y me parece que esa es parte de la riqueza del radioarte, ¿no? Está mucho más abierto y el oyente es mucho más activo en ese sentido, y que las imágenes acústicas o imágenes sonoras no tienen una clausura tan inmediata como en otros géneros. Si uno quiere vivir de eso profesionalmente y no solo ganar concursos, tiene que pensar también, supongo, ¿no?, en la relación costo-beneficio. Es decir, esto que yo estoy haciendo, esta mina lo escucha mientras cocina. Concha de su madre. Y sí, porque si no, le estás rompiendo el contrato y pidiéndole que escuche eso como escucha música. También hay gente que ha hecho música fabulosa, hace música fabulosa, y la gente lo escucha de fondo mientras... Viste que hay gente que dice, no, yo cuando estoy al pedo no escucho música. No tiene que ser cuando está al pedo. Para algunos es una actividad sentarse a escuchar música. Y podría decir, mientras hago otras cosas, pongo la radio. Por eso... Digo, está la radio como medio así que de fondo, que ahora la televisión ocupa un lugar similar. Que no implica resignarse a, bueno, entonces leo el diario por la radio, ¿no? Pero es decir, pensar de qué manera esa concepción acerca de todo un lenguaje se puede expandir y enriquecer y sacar de la chatura o la monotonía a un lenguaje general. Es decir, es una concepción, pero dentro del mismo lenguaje. Me parece que el desafío por ahí va por ese lado. Cuando Orson Welles hizo La Guerra de los Mundos, lo que hizo fue mezclar dos géneros. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Cuando Orson Welles hizo La Guerra de los Mundos, lo que hizo fue mezclar dos géneros. Estoy haciendo una ficción, pero el otro lo entiende porque lo hago con forma de informativo, el otro lo está entendiendo como que está pasando. ¿Por qué? Porque dentro del contrato de lectura del género, es decir, un informativo, se trata de algo que pasa en lo real y que está pasando en este momento. Lo que pasa es que es muy fuerte lo preconstruido del género. Vos podés estar diciendo cualquier barbaridad, si lo haces con el tono de un locutor diciendo una noticia, suena y pasa, inclusive del modo en que se escucha la noticia en la radio, puede pasar y no le prestar atención. Which by chance or design

En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardé los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Los vagos de Avenida de Mayo que paran con el maletín y comen ravioli en la casa bol de plástico y después siguen, es muy fuerte todo eso. Mexicano, comunidad argentina. En Los Ángeles hay más mexicanos, pero en el resto de los lugares hay de todo. Hasta algunos yanquis. Gordos en general, así como ganas de hamburguesa. Y de nachos. Y mucho nacho. Pero ¿no pensás que tal vez es una estrategia de Maradona? Decir, che, hacen correr la bola. Está laburando, por 150 lucas está laburando. Por ahí... Ya las primerísimas marcas esas que pagan esos contratos increíbles con la historia que tuvo Diego, por ahí no quieren, viste, involucrarse. Porque son bastante caretas las empresas grandes en general cuando buscan una imagen. Tanto comparadato, la palo que recibe, Santa no se desmarca. Alemanes, pendejos de 16 años, fueron al sótano y flashearon. Acá la ciudad es terrible, ya a veces, viste, no podés ni caminar directamente y andan... No les importa. Mariano, no les importa, Mariano. Sí, bueno, bueno, todavía falta. Falta. Imitarlo al punto. Buenos Aires está llena de cafés hospitalarios que se pueblan cada noche con clientes que pueden permanecer largo tiempo delante de una taza vacía. Su café es perfecto para Karenoid. Su café es perfecto para Karenoid. Allí, la realidad no sabe qué hacer y anda suelta. A la casa de autores que se atrevan a contar. We'll be right back. surgen. Trata de conservarlas, poeta. Aunque sean pocas aquellas que puedas asir. Las visiones de tu amor. Ponlas medio ocultas entre tus frases. Trata de retenerlas, poeta, cuando surgen en tu mente, en la noche o en el fulgor del mediodía. Aporté al arte. Estoy sentado y medito pensativo. Deseos y sensaciones aporté al arte. Ciertas cosas medio vistas, rostros o líneas,